comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright. Bienvenida, seres del sol, nuestro lugar de paz, de luz, donde compartiremos una hora sin tiempo, sin apremios, sanando. Seres del sol. Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bienvenido a nuestro programa número 60. Aquí estamos Juan José Di Maggio y yo, Roberto Mengiolú, quien les habla, para esta noche reunirnos un poquito más solemnemente, con mucho respeto, para hacer un programa acerca de nuestro queridísimo, para mí amado, Padre Pío de Pietrelcina, aquel sacerdote capuchino italiano que vivió en el siglo pasado, en la primera mitad del siglo pasado, y que realizó obras inmensas, no solamente materiales, sino aquellas obras sutiles e intangibles o inexplicables, llamadas milagros, que ya con Juan José traeremos sobre la mesa. Les doy la bienvenida a todos, un gran saludo a toda la audiencia, como siempre, desde aquí, desde Pando, y para aprovechar la mayor parte del tiempo posible hoy, directamente ya le doy paso a Juan José para que él salude y ya arrancamos con el tema, porque realmente merece la mayor cantidad de narración posible. Juan José, ¿cómo estás? Hola, hola Roberto, hola a todos los amigos, un gusto comenzar entonces desde Seres del Sol, desde el 89.3 del Molino FM, con la asistencia de Gallego ahí, que está de vuelta después de haber cubierto los felicitaciones, los Gallego, Le damos una felicitación desde acá, porque realmente lo escuchamos en la radio, lo vimos en la tele. Un capo el Gallego. Sí, y bueno, hoy viernes, sí, señor. Final de la semana. Hoy día del médico pediatra. Mirá. Porque parece que tiene que ver con el nacimiento de Luis Morquio. Luis Morquio era el padre. Supongo. El hijo de Morquio, Luis Morquio también. Luis Morquio Blanco era compañero de mi padre y su señora, amiga de mi mamá, y de allá de Colonia, Ambúes de la Valle, gente muy conocida, ¿no? Está la avenida que va del obelisco hacia la fuente ahí en el Parque de los Aliados, se llama Avenida Luis Morquio, ¿no? Ajá. Ese tramito a continuación de 18 viene a ser. Sí. Bueno, y el miércoles hicimos un programa interesante. Me gustó mucho el programa de la luna, o sea, Roberto, lo escuché. A veces no es lo mismo hacerlo de acá, de adentro, que escucharlo. Sí, la verdad que estuviste acertado con la propuesta del tema, porque generó expectativa, generó buena audiencia, y además nos salió bien en esa dinámica, digamos, de conversación, que es el programa a veces cuando tocamos temas así, que estamos nosotros dos solos, que nos conocemos hace tanto que ya nos leemos la mente. Y la gente lo disfruta, eso lo agradece. Sí. Y salió muy bien, yo también lo escuché, me gustó mucho. ¿Querés una última frase de Mike Collins? No, a ver, dale. No me hagan ninguna pregunta y yo no les diré ninguna mentira. ¿Michael Collins, el astronauta? Sí. Pobre Michael Collins. Sí, un capo, brutal, ¿no? Es como para el que más sufrió de toda la historia, me parece. Sí. Bueno, ayer se cumplió, viste, el 53 aniversario del fallecimiento, de la partida del Padre Pío de Pietrelcina, de Francesco Forgione, que ese era su nombre, digamos, ¿cómo se dice? No me sale la palabra, su nombre original, sí. Ecuménico, ¿eh? No hay una palabra que no me sale ahora. Bueno, él recibe el nombre de Pío cuando se interna en la carrera de seminarista. Los capuchinos le dan el nombre Pío, y de ahí surge después lo de Padre Pío, ¿no? Sí. Y le agregaron el de Pietrelcina, ¿no? Claro, él nació en Pietrelcina, que también le dicen Pietrapuchina. Allá la gente de la zona, que tiene, viste que en Italia tiene, ¿cómo se llaman estos? Dialectos zonales. Sí, como en todos lados. Cuando hablas, ¿cómo es que se llama? Hoy estoy sin palabras, Gallego, me tenés sin palabras. Dialectos, sí. No, lunfardo no, dialectos, no. Pero con distintos acentos. Claro. Ahí está. Incluso los acentos se modifican. Vos tenés, por ejemplo, en Venecia, yo he hablado con italianos, no les entendés nada, porque hablan rápido y cerrado, los veteranos, ¿viste? Sí. En Roma es distinto. Pasa en todos lados, tenés razón. Claro, el veneciano, ¿sabes qué? Es, Eva, más inentendible para el italiano que para el propio español. Parece una película, sí. Parece una película con mala traducción. Exactamente, ¿no? Parece un dibujito animado. El veneciano dice góndola, señores, góndola. Y le digo, parece que estuviera hablando en español con un acento forzado italiano. Sí. Bueno, el padre, yo que decía que la gente del lugar, a Pietrelcina, que es el nombre real del pueblo donde nació Pío, le dicen Pietrapuccina, ¿viste? Que es un nombre más cariñoso, más lugareño. El Benevento. En el Benevento, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Es un poquito a la mitad de la bota de Italia, hacia el lado de Grecia, digamos, hacia el lado de Checoslovaquia, hacia ese costado, ¿no? Inclusive estuvo un tiempo cerca del agua. El padre Pío era muy delicado de salud. Sí, eso es lo paradojal, lo curioso, ¿no? Un sanador tan importante en la vida y con tan delicadeza de salud. Para mí está vinculado a la carga energética que tenía que llevar y a todo ese contacto con lo sutil, con lo superior que él tenía, porque inclusive hacía fiebres, hacía cosas, llegaba a temperaturas que cualquier ser humano se hubiera vuelto loco. O sea, rompía termómetros. Sí. Hay evidencia de que ha roto algunos termómetros que había roto algunos termómetros. Eso es, bueno, no sé si es posible eso, es un mito, ¿no? Es raro. Es raro, sí. Le ha pasado a muchos chamanes también. Por eso. Que han consagrado su vida a la sanación y todo, y llega un momento que sienten eso en su físico. No sé si es el caso. Porque él desde temprana edad ya tenía, me da la sensación que ya tenía cierta fragilidad. Sí, sí, sí. El padre Pío nació en 1887, o sea, nació en el siglo XIX, a fines de siglo, y murió en 1968. Que yo, un comentario al margen, yo viví en Europa en el año 1970, cuando era chiquito, yo tenía 8 años. Si hubiéramos ido 2 años antes y de repente mi padre, que era muy... muy muy religioso, hubiéramos de repente tenido la gran suerte de haberlo visto, hubiera estado genial, pero no me sucedió. Murió 2 años antes, en 1968, justamente ayer se hicieron 53 años. Murió en San Giovanni Rotondo, que es un pueblo más grande, que está cerca de Pietrelcina, a unos 30, 40 kilómetros, más hacia el centro de la bota de Italia, en donde él realizó grandes obras que ahora las iremos desarrollando. Sí, sí, parece que de temprana edad ya tenía una vocación, ¿no? Sí. Religiosa. Sí, él iba a la iglesia. De consagrarse al Señor. Exactamente. A los 5 años tuvo claro que quería ser sacerdote. Uh-huh. Es una claridad que la época y para la zona y para el nivel sociocultural que podían alcanzar en los pueblos del Véneto italiano, que tampoco es y del Benevento, que en realidad es el campo. Sí, sí, de hecho fue ordenado sacerdote en el Duomo del Benevento. Claro, claro, sí, exactamente, en la catedral. Y él tuvo una, ahora no me acuerdo qué fue, un episodio que él vio, que él visualizó. Ah, creo que cuando era chiquito, él fue con el padre a la iglesia, no sé si lo escuchaste, Juan, que entra una señora con un bebé. Uh-huh. Que tenía enfermedades varias, sí. Estaba prácticamente desahuciado y lo pone sobre el altar, la mujer llorando, y le grita a la imagen de Cristo, le dice, si yo no lo puedo cuidar y si tú lo hiciste así, entonces te llévatelo, y lo deja ahí, y el bebé se cura instantáneamente, empieza a llorar y lo levantan y está completamente sano. Y el padre Pío, con 5 años de edad, al ver esto queda profundamente impactado. Y de alguna forma ese es el episodio donde creo que se lo vincula a la vocación sacerdotal, a la vocación de servicio, y a esta pasión que él le nace y con esa seguridad ya desde tan chiquitito de que lo que quería hacer, ¿no? Sí, pero ahí también arrancan sus, digamos, lo que nosotros hoy llamamos las fuerzas oscuras de en oposición, ¿viste? Sí, a torturarlo, a molestarlo, a hacerle sentir mal, a darles dolores y problemas. Sí, sí, ¿no? Aunque se dice también que a la edad de 5 años ya había recibido a Jesús, a María, o sea, tenía visiones de ángeles. Sí, sí, sí. Y bueno, también tuvo esa parte, ¿no? Esa parte... una fuerza contraria que lo atormentaba. Lo atormentó después el resto de su vida, ¿no? Sí, sí. El padre Pío, bueno, los padres Grazio Orazio Forgione y María Giuseppa Di Nunzio. También un matrimonio, imagínense, ¿no? Del siglo, no el pasado, el otro siglo. Ellos de fines del siglo XIX, o sea, hace más de 150 años, gente del campo, imagínense la rusticidad y el nivel de conocimientos y la gravitación, el peso que tendría la religión y la fe, la ferviente fe en Cristo, en Dios, en la Virgen. El Padre Pío era muy respetuoso y amoroso con la Virgen María y sobre todo, como yo lo considero, un compañero de Cristo, de Jesús. Él acompañó a Jesús voluntariamente cuando se le sucede aquello tan que lo hace tan conocido, que es aquello de los estigmas, o el estigma, también se puede decir en singular. El estigma es el conjunto de laceraciones idénticas a las que tuvo Cristo. Y él sentía que de alguna forma, cuando aceptó cargarlas y aceptó el dolor que le causaban, aceptó compartir el dolor de Cristo para que Cristo se aliviara también un poco, para llevarlo entre los dos. De alguna forma eso lo une con... Bueno, ese es un poco el sentido de los estigmas, claro. Te voy a decir. Los estigmas en terceras personas, ¿no? Claro. Generalmente los estigmas son recibidos, vamos a decirlo así, por gente muy religiosa, ¿no? Generalmente hay excepciones. Claro. Una de las excepciones, Giorgio, puede ser Giorgio Bon Giovanni, sí, uno de los estigmatizados más actuales que existen. Sí, sí. ¿No? Nosotros lo conocimos. Que con él. Es profundamente cristiano, no así católico, religioso, tradicional, digamos. No, exacto. Pero hay una señora en Argentina que tiene una especie de congregación en donde ella impone las manos y hace obra de sanación, que también arrancó con los estigmas, pero no era tan religiosa, fue sorprendida por la estigmatización, y bueno, en Argentina todo, digamos, rinde de otra manera. Lo digo con todo respeto, porque no sé, no puedo juzgar nada de esto, pero yo qué sé, a veces hay que tener cuidado con algunas cosas y mucho respeto, ¿no? Ahora, lo curioso del caso de Giorgio, sí, Giovanni, sí, es que varios de los estigmas, o por lo menos... el estigma de la frente y el estigma del costado, porque en los estigmas tenemos los clavos, digamos, sí, de Cristo, manos, después pies. Está el posible estigma de la corona de espinas, después está el de la frente. El de la frente es el de la corona de espinas. Bueno, de la corona de espinas. Está al costado de la lanza. Perdón, el de la del costado, de los guinos, sí, que es el de la lanza de los guinos, ¿no? Por ejemplo, el estigma del costado, Giorgio lo recibió en 1992 acá en Uruguay. Sí, me acuerdo. Y el estigma de la frente, las vendas, claro, lo recibió en el 93 también en Salto, en Paysandú, en Aurora, estando en Aurora, ¿no? O sea, hay una vinculación ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo te voy a confesar, yo lo conocí, sí, hemos estado con él y... Y a mí en un momento me causó cierta resistencia, debo decir, porque quiero ser honesto y entiendo muy loable su misión y la lucha que él hace contra las mafias, contra la corrupción, eso es absolutamente necesario además. Sí, sí. Pero en un momento llegué a dudar del origen de sus estigmas. Ahora, cuando sucedió eso y cuando sucedió lo de allá de Paysandú, lo de Aurora, con el tema de la frente, que me recuerdo hasta las fotos con la sangre cayéndole desde la frente, la cosa empezó a tomar otro cariz y después charlando con él es diferente. Muy conocido también de Ciro Echeverri, a quien le mandamos un abrazo, venía justo hablando con él hace un rato. Entonces, el Padre Pío en realidad recibe sus estigmas o su stigma en 1918, aunque en 1911 él ya empieza a tener dolores en las manos, en los pies y en el costado, y luego se transforma en una especie de manchas rojas, como con forma de círculo, en la palma de las manos y en las plantas de los pies, que él inclusive le muestra a sus sacerdotes compañeros, que justamente en 1918 se transforman en heridas abiertas y se le atribuyen los estigmas en los pies, en las manos, en el costado de la lanza y en algunas versiones de la historia que recogen la historia de Pío. Hablan de que también tuvo los estigmas de la frente, aunque yo no recuerdo haber visto ninguna evidencia fotográfica que incluyera la frente en el padre, en el Pío, ¿no? No sé si vos, sí, Juan, sí, yo creo que la frente no. Pero algunos lo mencionan como que también los tuvo. Uh-huh. Ese episodio que se le llama transverberación se da en un momento en que él estaba orando y una luz de color rojo, como si fuera una especie de rayo láser, si lo equiparáramos con algo científico, llega por una ventana desde el exterior y le marca los lugares y le hace las heridas, ¿no? Las heridas de Cristo. Algo curioso también, como dato de curiosidad. Sí, sí. Y como datos de casos de estigmatización, tenemos, bueno, el más conocido, tal vez, uno de los primeros, Francisco de San Francisco de Asís. Por eso lo nombraba, claro. Y digo uno de los primeros porque causalmente no fue el primero. No. La primera fue la Beata María de Guañés. Fue de 1177 a 1213, más o menos. Claro, 1177. Generalmente se le considera a San Francisco uno de los primeros estigmatizados. Claro. Sí, San Francisco de Asís. Bueno, de hecho hay gente que sostiene, y eso no podemos evaluarlo, de que Padre Pío es un regreso álmico de San Francisco de Asís. Es como una reencarnación de San Francisco. Yo no sé si podría decir eso, pero Francisco Forgione, o Francesco Forgione, como se llamaba Pío en su vida real, y Francisco de Asís pertenecen a la misma congregación, a los capuchinos, no sé. Tienen muchísimas cosas en común, desde los estigmas hasta a la vocación. Esa forma, Pío tenía una forma de carácter fuerte, era un tipo imperativo, un tipo voluntarioso. Y Francisco también, por eso lo decía. Uh-huh. Hay muchas cosas en común, ¿viste? Bueno, podría ser. Yo justamente en el afiche de promoción incluimos en un rinconcito abajo a la izquierda hay un sacerdote arrodillado con una capucha puesta, orando, que es San Francisco de Asís. Junto con la imagen de Pío, justamente lo incluimos por esa razón, ¿no? Sí, yo lo que sé de Francisco es que es la reencarnación de Pitágoras. Ah, mira. Y después de Cthulhu. Claro. Después, y actualmente el señor del mundo, ¿no? Zoloat Cthulhu. Sí, lo habías dicho en algunos programas esto. O sea que no podría ser cierta la versión. Supuestamente. Pío sería Muriel, una jerarquía llamada Muriel, para algunos. Actuando ahí en la zona de Aurora actualmente. Sí, sí, sí. Aurora, como ya hemos dicho en el programa que hemos hablado de Aurora, es un centro de sanación. Sí. Y está aquello del auto-otorgamiento de algunos seres elevados que eligen permanecer en cierto contacto con los seres humanos en determinados lugares de energía para justamente proseguir una tarea, un servicio de sanación, como por ejemplo el Padre Pío, como por ejemplo el doctor aquel, Nicolás, Tomás, Maya, y este doctor uruguayo que ahora está beatificado, no me sale el nombre ahora. Sí, sí, hoy relacionado al Círculo Católico, claro, habíamos hablado de él. Católico, Gonzalo, García Costa. Bueno, discúlpenos, pero no lo tenemos eso preparado, es un dato adicional. Salvador. Sí. Y en definitiva, esos seres que se quedan allí generan este tipo de situaciones. El Padre Pío eligió la zona de Paysandú, el sur de Salto, la zona de norte de Paysandú, la zona del Laimán, donde está la gruta, y desde allí efectúa gran parte de situaciones sanadoras aquí en Uruguay. Pero también hay grutas de Pío en muchas partes del mundo, porque es un santo muy venerado, muy querido, muy amable, muy realmente... Sí, sí. Recordemos que el Centro Planetario Aurora es un centro de sanación y redención cósmica, pero claro, también hay grutas del Padre Pío en Erx, por ejemplo, en Córdoba. Capilla del Monte, en Córdoba, que es un centro iniciático por excelencia. En Entre Ríos, en Victoria. De hecho, ¿te acordás de Horacio? Sí, sí. Que el muchacho que era el señor, que era el escultor, que tiene el Vía Crucis en Entre Ríos, que estuvimos con Carlitos Fernández y lo conocimos, charlamos mucho con él, que está autorizado por el Vaticano, porque las hermanas de Pío, dos hermanas de Pío viven en Argentina. Ajá. Una está casada con un argentino y vive en La Plata, Forgione de apellido. Y hay un sacerdote que todos los años viene una vez al año a visitarlas. No sé si estarán vivas aún, ¿no? Sí, sí. Pero en aquel momento sí. Fue una noticia interesante. Y este sacerdote, que conoció a Pío, que lo acompañó hasta su muerte, uno de los que estaban allí, cuando viene, siempre pasa por este Vía Crucis de Entre Ríos. Cuando uno va hacia Buenos Aires por la ruta cruza Fray Bentos y hasta que se llega a la intersección de la Panamericana, en donde hay que doblar hacia el sur para llegar a Buenos Aires, ahí a unos kilómetros sobre el costado izquierdo, o sea, mirando hacia el lado del río Uruguay, hay un campo que tiene todo un Vía Crucis a tamaño natural hecho por este escultor, que además es el escultor responsable de las imágenes que están en Victoria, en Capilla del Monte. Hay una gruta más del Padre Pío por la ruta 16 que va para Córdoba, porque él fue designado como escultor oficial del Padre Pío, uno de los escultores oficiales por el Vaticano. Y este sacerdote que viene todos los años bendice grandes cantidades de agua bendita que cuando tú pasas por allí te regalan. Siempre, ¿viste? Sí, cada vez que va a visitar a la familia de Pío en La Plata, pasa por Entre Ríos. Uh-huh. Bueno, son anécdotas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que recordar también ahí en la zona de Aurora, uh-huh, al contactado Ángel María Tona, ¿no? El Toto. Claro. Uh-huh. Sí, sí. Contactado de la época de los 60. Sí. Que además... también se comunicaba con Maya, Tomás, Lea, Nicolás, Diego, todos los seres de luz que habitan la zona de Aurora, y que ferviente devoto del Padre Pío, ¿no? Claro. A pedido de los hermanos compra y construye la gruta. Exactamente. De sanación frente a su finca, que hoy tanto se conoce. Sí, sí, sí. Y falleció en enero del 2003. Sí, aunque es Tona. Aunque fue visto muchas veces después. ¿Sabías eso? Sí. El Toto Tona. Ah, el Toto. Ah, no sabía. Sí, ¿ah, sí? Sí, impresionante. Mirá, del Padre Pío, justamente. El Padre Pío, sí, el Padre Pío. Vamos a tener. Sí, ya lo contamos. Yo he tenido un par de experiencias, vos también, ¿no? Sí, Juan, sí. Vos tuviste una experiencia con el tema de tu mamá cuando estaba enferma, si querés contarla. Bueno, sí. Sí, en el 2007, en diciembre del 2007, mi madre, falleció un cáncer que tenía, pero en las instancias previas... anteriores, se internó muchas veces y muchas veces le daban de alta. Una de esas veces yo iba en ómnibus a verla, a estar con ella en el sanatorio, cuando me a la altura, desde la ciudad de la costa, yo vivía en la ciudad de la costa, a la altura de Carrasco me llaman diciendo que había entrado en coma. Llego a la médica uruguaya, al CTI de la médica uruguaya. Hablo con el guardia, le digo que la quiero ver, me dice que no es hora de visita, que tengo que esperar. Después me dice, bueno, mire, vaya y dele una mirada, pero haga de cuenta que, sí, que no le dije nada, vaya. Voy medio apurado, entro y me llevo una sorpresa. Veo al Padre Pío en la cabecera de la cama y a María a los pies de la cama. Me quedo mirando eso, no lo puedo creer. Y en eso veo que viene una doctora, entra de golpe, me dice algo así como que no puedo estar ahí, que no es hora de visita, yo salgo, dejo que entre la doctora, salgo yo, me quedo atrás de la puerta como esperando a ver si logro ver alguna algo, expresión, claro, de la doctora que haya visto algo raro. Claro. ¿Y qué me llevo de sorpresa? La expresión de la doctora es... ¡Qué recuperación impresionante! ¡No lo puedo creer! Se había despertado del coma mi madre y la doctora estaba asombrada de la pronta recuperación tan impresionante. Bueno, pero no termina ahí la cosa. Vuelvo, salgo de CTI, voy a la sala de espera, me encuentro con mi tía. ¿Qué hace mi tía? Me ve y saca una estampita y me la ofrece. Y la agarro así, miro una estampita del Padre Pío, sin que yo le hubiera dicho nada, ya sí, mi tía me estaba... Y ahí mi tía me cuenta que me la había mandado mi tío Paco de la estancia, ellas viven en Flores, se habían venido expresamente, pues mi madre estaba mal, pero... Y mi tío Paco le había dado la estampita. Una estancia que en Flores, que justamente la portera dice, fundada el 23 de septiembre. Mirá. Pero mi tío Paco, que no es ni siquiera creyente ni católico, es un español que bastante ateo, sin embargo creía mucho en el Padre Pío, porque en un accidente que había tenido en el auto, se había dado vuelta en el auto, le había caído hielo seco arriba, que llevaba de unos medicamentos veterinarios, ¿sí? Y según él, alguien se lo sacó de arriba y él lo reconocía como que era el Padre Pío, por lo menos era lo que él decía, ¿no? Mira. Por eso había mandado la estampita. Bueno, agarro la estampita, mi tía me cuenta todo eso, yo pensando, pero esto es como demasiada casualidad. Claro. Me voy a la otra parte de la sala a sentarme y veo un grupo de personas que están hablando con el guardia, uh-huh, y le están contando que son un grupo de reikistas que habían estado el fin de semana pasado en la gruta del Padre Pío. Ah, o sea, bueno, era como demasiado, y una cosa que no podía ser. El Padre Pío estaba en todos lados. Pero es, ¿viste?, exactamente el estilo del Padre Pío. Uh-huh. Mira lo que acabas de decir. Fíjate que en 1904 él tenía 27 años y tuvo su primer caso de bilocación. Todavía no era sacerdote. Uh-huh. Esto de estar en todos lados que acabas de decir vos. Sí, es, sí, exactamente el estilo del Padre Pío. Sí, sí, sí. Él se hacía presente en... Yo, la verdad, no sé cuántos años hace que nos conocemos, no me habías contado todo esto. Yo al menos no lo sabía. Uh-huh. Nunca me lo habías contado. Me impresiona. ¿Verdad? No sabía que te lo habías contado. Yo tampoco, de esas cosas, viste, que quedan a veces en el pendiente. Creo que al gallego se lo conté. Completamente sorprendido me quedo, ¿eh? Y erizado, porque yo creo, yo amo al Padre Pío profundamente y no puedo no creer porque he visto también cosas impresionantes, ¿no? No tanto, tan así, no he vivido eso que te pasó a vos. Mi hermano ha tenido experiencias fenomenales con el Padre Pío, impresionantes, incluso ha filmado cosas. La hermana de Yamandú, un día fueron a pedirle a Pío a la gruta, viste, porque ella estaba con unos problemas de espalda impresionantes. Hablamos de Yamandú Vergara, claro, de la zona de Aurora, sí, de Santa María. Director de la, o dueño de la granja Santa María, de la posada, sí, exactamente, de la posada Santa María, sí, sí, que sí, vamos, sí, seguido. Emma, la hermana de Yama, en un momento mi hermano la filma, en la época de los primeros años de las filmadoras de video, estamos hablando de los fines de los 80, qué sé yo, mediados de los 80, y en la filmación sale Emma de espalda con una llama, además fíjate, llama, sí, una llamita de fuego en la espalda, en la zona de la cintura, justamente donde tenía los problemas más graves, uh-huh, prendía fuego, viste, y la recorría y no se iba ni con el movimiento de la cámara, o sea, cosas raras, viste. Sí. Sí, yo qué sé, yo me acuerdo, en mi caso tuve dos o tres experiencias con el Padre Pío, muy sencillas, pero para mí muy muy importantes, muy movilizadoras, pero no del rango de lo que te pasó a vos. Una fue una mañana, a las 5 de la mañana, que mi hábito allá en Aurora es salir a caminar tempranito, y me encanta caminar con los caballos que te acompañan, viste, al menos a mí me acompañan, viste, a veces esa vez me había agarrado unas zanahorias porque les encanta, entonces me llevaba una zanahoria y les iba dando, íbamos charlando con una yegua divina de carrera. Y cuando estoy bajando, como de los Olivos, Juan, vos que conocés, uh-huh, hacia la posada, sí, no había tantos árboles como hay ahora, y la posada era más transparente porque no tenía toda la construcción de la cocina y tenía todas las ventanas que veías de un lado y del otro y veías atrás luz. Y empezaba a amanecer, y yo veo una figura barbuda, pero la silueta a contraluz, o sea, no vi los detalles del rostro, sí vi la figura, la forma de la barba y el pelo largo, y que me hace así con la mano, me saluda con la mano de lejos, a unos 70, 80 metros, y yo calculé que era Yamandú. Llegué caminando, cuando llegué a la posada ya no había nadie, supuse que se habría ido para adentro, y a las ponele 6 de la mañana, a las 9, 3 horas más tarde, de repente se abre la puerta de la parte de las habitaciones de Yama. Sale Yamandú, todo medio despeinado, recién despierto. Me dice, ¿qué haces, Beto? Digo, no, mirá, estoy acá, te saludé hace un rato. Me dice, no, pero yo me acabo de levantar. Y ahí, recordando la silueta y hablando con Yama, me di cuenta que era Padre Pío. Y después lo que me pasó varias veces es verlo al Pío de Bermudas, el famoso Pío de Bermudas, uh-huh, que lo ha visto mucha gente. Sí, sí. Que vos, cuando haces el camino de Tierras Coloradas, que va de la ruta hacia Aurora, y de Aurora sigue hacia la Posada Santa María, y después sigue hasta San Nicanor, digamos, hacia la urbanización San Marcelo y hasta Chapicuí. Es un caminito de tierra muy lindo, que están ubicadas justamente todos estos puntos de energía. Muchas veces la gente de noche se cruza con un veterano de pelo blanquito, de barba, medio panzoncito, con remera a rayas horizontales, anticuada, tipo una Lacoste antigua, unas bermudas color crema, medias y sandalias, de sandalias de cuero, pero con medias blancas, ¿no? Que te saluda, y cuando te das vuelta ya no está más. Y es el Padre Pío, pero en vez de con sus ropajes de sacerdotales, está con una ropa como veraniega. le ha pasado, a mí me pasó dos o tres veces y realmente es muy llamativo. Pero bueno, esos son detalles anecdóticos que están buenos porque uno no puede dejar de asombrarse con eso, ¿no? Sí, sí. Y que reafirman la presencia, tal vez, etérea del Padre Pío en el lugar. Sí, a mí me pasó también en noviembre del 2010, estando con el grupo trabajando al costado de la Gruta del Padre Pío, una tarde linda de sol, empiezo a sentir una picazón grande en las manos, que después se empezó a transformar como un ardor, y llegó un momento que ya era como una especie de dolor potente. ¿Sí? Y ahí recibo una canalización que decía, desde el espacio cristal del Centro Planetario Aurora, bajo la supervisión directa de Padre Pío como jerarquía de emanación, de sanación y redención hacia todo el planeta, hacia el cosmos, reciban la llave, la iniciación y la luz para que a través del simbolismo de los estigmas puedan utilizar con más frecuencia los chakras secundarios. La energía que hoy los impregna podrán evocarla cuando sea preciso para aumentar la sanación y la fuerza redentora, multiplicando intenciones. Dicha energía será reforzada con los códigos lumínicos que reciben para tal efecto. Sean dignos transmisores de la luz, sanación y la unidad en pos de lograr la pujante nueva humanidad. Que la paz y la fuerza de Aurora permanezca por siempre en vuestros corazones, Maya y Pío. No, justamente, mira quién es, ¿no? Maya y Pío. Da una referencia de Maya, ya que está para que... Bueno, Maya es el ser tal vez más importante o más antiguo del tema en Aurora, del tema de lo que luego de que sucedieron todos los primeros hechos con el Toto, con la familia Tona, en especial con el Toto Tona, se empezó a arrimar gente del mismo lugar y algunos conocidos que empezaron a con el mejor de los ánimos, ¿no? Y todos empezaron a vivir algo y de alguna forma la energía de un ser, que fue el primero que se contactó, que era Maya, que era esta ser femenino, que por un tiempo largo nosotros pensábamos que era Maya una ser pleyadiana, asimilándola con algo similar a lo de Billy Mayer, ¿te acordás? De Maya, la de Billy Mayer. Sí. Y además había muchas anécdotas, estaban aquellas anécdotas de que Maya cuando iba a buscar a Yamandú a Pocitos, con Manolito y Juancito, además, ¿te acordás? Físicamente podría... Sí, sí, rubia. Tiene la tipología pleyadiana, sí, ¿no? Exacto, sí, sí, es rubia, muy bonita. Claro. Y unos ojos muy celestes, muy muy transparentes, que inclusive este muchacho que te nombraba, Manolito o Juancito, no me acuerdo bien el nombre, estos chicos que eran peones de la estancia del Toto, de Aurora, le decían, oh, esa la mujer de ojos de fuego, esa me da miedo, le decían así, ¿no? ¿Y qué repasaba? Los llevaban en una nave hasta Pocitos, bajaban en la playa, en la Rambla y 21 de septiembre abajo, en la arena, y de ahí caminaban Maya y él, por 21 de septiembre hasta arriba, hasta Bonpland, que es un trecho de 12, 14 cuadras, y doblaban a la izquierda para ir a la casa de Yamandú, cuando vivía Montevideo, antes de irse para definitivamente para allá, para buscarlo. Y él quedó... Lo cómico es que él lo a ver, vamos a ponernos en situación para que la gente entienda. Estamos hablando de dos chicos que fueron adoptados por Tona en Entre Ríos, en Argentina, en un orfanato. Cuando eran chiquititos, no conocen Montevideo, nunca vinieron físicamente a Montevideo. Siempre vivieron a los 5 o 6 años o 7, cuando fueron para la Aurora, adoptados por Tona. Siguieron su vida allí y todo el tiempo vivieron allí. Inclusive tienen una leve disminución, digamos, pequeñísimo retrasito, una cosa así. No quiero ser que suene peyorativo porque son adorables. Y uno de estos chicos le pasaba esto. Era levantado por la rubia de ojos de fuego, pues lo cuenta y se asusta. Y te describía la Rambla, te describía la calle que subía. Y él no le llamaba 21 ni nada de eso, pero te describía la caminata larga. Y después cuando llegaban a la puerta de los Yamandú, que era una puerta de garaje, de esas casas que tienen... que en Pocitos son muy conocidos, muy muy muy habituales, que es el formato de la puerta cancel, también es la puerta del garaje, que se abren varias hojas, y era de hierro. Entonces, y ahí decía, y la rubia cuando llegábamos ahí me dejaba plantado como una hora esperándola, porque ella, claro, ella como entra a través de las paredes no pasa nada, y él quedaba afuera, no te rías, Gallego, es un cuento de los más increíbles que yo escuché, porque ¿cómo explicás eso? ¿Entendés? Bueno, una cosa fantástica. Y lo que contaba hoy del Toto Tona, cuando vos dijiste que murió, que yo te dije que murió en el 2003, pero no murió del todo, porque nos pasaba con Yamandú, que estando en la posada, de repente venían gente, que viste como en el camino, la gruta está un poco antes, sí, sí. Cuando llegaban muchos ya venían de haber visitado la gruta del Padre Pío. Uh-huh. Y las señoras de repente venían diciendo, ah, oh, estuvimos con un señor tan amable, tan bien, tan educado, que nos mostró, nos explicó todo, qué sé yo. Y Yamandú sacaba la foto de Pío de arriba de la chimenea, de Tona, de arriba de la chimenea, se las mostraba y decía, ¿era este señor? Sí, sí, ese mismo. Era... ¿Te das cuenta? Quizás había muerto hacía 2-3 años. Yo, eso lo viví yo con Yamandú, adelante de las señoras, una vez. Y sé que ha pasado muchas veces. Pero es algo raro y común que pasa. Ya pasa con el Pío también. Y una vez también yo me topé con tuve un jabón con Maya en una habitación que, la verdad, me dio fue la primera y única que me dio miedo. Me di vuelta y volví a la reunión donde estaba. En realidad me había levantado una reunión a oscuras que estábamos tocando la guitarra con David Montenegro, el Cholo, con María Celia, con Araceli, con Yamandú, con una cantidad de gente. Me levanté para ir a mi dormitorio a ir al baño. Y cuando voy a abrir la puerta veo un resplandor de luz enorme, como si hubieran prendido un foco de teatro, dorado, una luz amarilla fuerte, y no llegué a ver cara ni nada, pero sentí que era Maya, porque además Yamandú me venía embromando con que la llamara, que la convocara, que si la quería, porque yo venía haciéndome el valiente que quería conocerla. Y me pasa eso y fue un sopapo a mi ego, ¿viste? Cerré la puerta y volví despacito, me senté en la reunión y de repente todos se ríen, pues me dijeron, pero no ibas al baño, ya venís tan rápido, ¿viste? Y bueno, no sé, capaz que fue una broma, espero que no. Bueno, vamos a la parte seria de nuestro programa, que era la idea. Cortito, unos datos rápidos. En 1904, como dije, a los 27 años tiene su primera bilocación en el convento Santa Elía, en un momento que estaba asistiendo a Giovanna Rizzani en un parto en Udine, en Venecia, a unos cuantos kilómetros de donde él estaba. Él estaba en el convento y al mismo tiempo estaba atendiendo a esta señora, que era hija de un gran masón italiano, muy adinerado y muy conocido y muy respetado en la región, que es un poco el que da un poquito de propulsión al comentario, al hecho. A través de este señor se comenta lo que sucedió, lo que sucede con su hija, que fue asistida en el parto por el padre Pío de Pietrelcina, que tendría que estar en Santa Elía y sin embargo estaba en Venecia. Después, el 27 de enero de 1907, entra en la congregación de los capuchinos menores, de los franciscanos, y se ordena y le dan el nombre de Pío, que yo decía antes. El 10 de agosto de 1910 se ordena sacerdote en la Catedral de Benevento, como dijo Juan, y en 1916, pasando por un par de lugares como en Montefusco, que era un convento cerquita del mar, que le hizo mucho mal a los pulmones, porque la cercanía con el agua y la humedad y los vientos del mar lo jorobaron, o sea que tuvo que regresar a Pietrelcina, estuvo un tiempo con sus padres de nuevo, y en 1916 lo trasladan a San Giovanni Rotondo, que es donde continúa su vida desde ese momento hasta su muerte. Su muerte que sucede en 1968. O sea que del 16 al 68 son 52 años que vive en San Giovanni Rotondo. Lugar donde se produce la gran cantidad de sus acciones milagrosas, de sus sanaciones, de la atención de la gente, de esa cuestión telepática que tenía, porque no quiero decir clarividente, que suena como a otra cosa, pero Padre Pío sabía, él confesaba a mucha gente, era un trabajo que le gustaba hacerlo, así por larguísimas horas, y la gente se asombraba porque cuando él le iban a contar las cosas, él ya sabía todo lo que tenían que decirle y más, y sabía lo que por vergüenza no le terminaban de contar. Y y se los enrostraba y de alguna manera los perdonaba, pero les hacía purgar, les hacía decir las cosas. Sabía de la gente que venía a pedir por los enfermos, sabía quién era el enfermo, dónde estaba. Aparecía en las casas de los enfermos mientras él seguía allí. O sea, y ahí se suceden todos esos milagros que son los que después le ameritan este estatus de beato primero y de santo después, que es canonizado, es santificado el 16 de junio del 2002. O sea, bastante más acá, ¿no? Sí. Vos sabés que entre los dones que tenía el Padre Pío, lo que vos decís, le llamaban un discernimiento extraordinario. Lo claro. Ponen así con esas palabras. Sí. O sea, no lo ponen clarividente, como podían haber dicho. No, no, público, no, claro. O no lo ponen de otra forma, ¿no? Pero sí él tenía como una especie de lectura mental de, lo, de las personas. Sí, sí, algo que utilizaba frecuentemente durante el ministerio del sacramento de la confesión. Claro, exacto. ¿No? Donde prácticamente sabía o sin que le dijeran determinadas cuestiones la vida de... Hay un testimonio en un video en YouTube de un señor que se llamaba... Un señor que vino de Estados Unidos. No retuve el nombre, no pensé que iba a hablar de esto. Pero el tipo cuenta, porque está vivo todavía, todo lo que le sucedió cuando llegó a confesarse. El Padre Pío ya sabía todo, pero aparte él se retiraba y no se acordaba de un flirteo que había tenido durante la guerra en Londres, con una muchacha, y se había portado mal con la muchacha. Y el padre no lo dejaba ahí, dice, no, pero espera que faltan cosas. Y cuando le empieza a decir él, el otro recupera la memoria de ese suceso que lo tenía borrado en su mente. Y no podía creer. Y después encima le dice, cuando se levanta y se va, le dice, pero espera que te falta algo, busca en tu bolsillo derecho. Y el tipo saca un rosario y le dice, padre, yo quería que me lo bendijera. Y se lo da, se lo bendice, como que el padre ya sabía todo. Hay millones de episodios de ese tipo. Por lo tanto, estamos hablando de un... Yo no quiero que el programa de radio sea un cuento de anécdotas tampoco, solamente, ¿no? Quiero ser un poquito más riguroso, pero estamos hablando de una persona, de un ser humano muy especial, al que le pasaron cosas muy especiales, como lo de las estigmas y todo el resto de su vida y su vocación y su amor a Cristo, y también el tipo de servicio que daba con esos extraños poderes o dones que tenía, como Juan bien decía, no vamos a decir clarividente ni nada, pero podía hacer ese tipo de cosas. Uno de sus milagros de bilocación justamente fue en Uruguay. Fue con el monseñor Barbieri, fue, o no me acuerdo. Sí, ¿cómo se llamaba el obispo de Salto? Lo atestiguó quien fuera el arzobispo de Montevideo, monseñor Antonio Barbieri. Sí. Según contó, parece que el vicario general de la diócesis, que era el padre Fernando Damiani, habiendo conocido al padre Pío en San Giovanni Rotondo, al sur de Italia, ¿no? De la Bota. Claro. Sufrió un infortunio, una grave enfermedad que lo llevaría a pedirle asistencia a Pío. Este no acudió en ese momento. Al verle después, le profetizó que viviría varios años más. Igual Damiani le rogó que le diera los últimos sacramentos a la hora de su muerte. Claro. Y Pío se lo prometió, tranquilizándole, le dijo, no sería en ese momento. Y así es como Damiani mejoró y volvió al Uruguay. 4 años después le llegó la hora, una angina de pecho derivó en un infarto agudo de miocardio, coincidiendo con una reunión de obispos en el Palacio Episcopal de Salto, y ahí un extraño monje capuchino fue entonces visto hasta por el propio Barbieri, que posteriormente en un viaje a Italia corroboró que era el mismísimo Padre Pío. Sí, sí. Fue así uno de los primeros de una larga lista de gente que lo vio por aquellos parajes salteños anduceros. Y lo siguen viendo aún hoy, ¿no? Claro. Porque hay que decir que los milagros de Pío se sucedieron aún más después de la desaparición física y posterior canonización en el 2002 por Juan Pablo II, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí en esos 52 años que vivió en San Giovanni Rotondo, en ese conventito, en esa iglesia que no es grande, pero que se convirtió en un lugar de peregrinaje de los más importantes del mundo, justamente gracias a él. Era un pueblito chiquito y sin embargo hoy es uno de los destinos de oración y de peregrinaje más importantes de la cristiandad. Él se le mete en esa cabeza testaruda que tenía y tan genial y tan siempre pensando en el prójimo, la creación de un hospital. ¿Te acordás? Sí. Él quería generar una casa de alivio de los que sufren, ¿no? Entonces genera... medio a los ponchazos, porque se lleva puesto a la gente, le empieza a exigir a todos sus conocidos y amigos y a la gente que tenía de confianza que se encargaran de esto, que se encargaran de esto, y que vieran cómo lo resolvían. Y así, de esa manera, con una gran voluntad, con un gran tesón, logra construir, en 1940, que se inaugura, lo que se llamó la Casa del Sollievo de la Sofferenza, o sea, la Casa del Alivio del Sufrimiento. Un gran hospital, que hoy es un hospital modelo, es una construcción enorme, enorme, que uno lo ve y dice, ¿cómo puede haber sido real que este hombre, en ese momento y con esos medios y después de la guerra, igual lograra todo eso, ¿no? Y eran esas cosas que el Padre Pío se proponía, y no solamente lo hacía, sino que comprometía a amigos y gente y los hacía partícipes del logro. Por más que protestaran en el medio, cuando llegó el final, todos se sintieron de alguna forma exitosos, logrando algo tan impresionante, ¿no? Sí, recuerdo aquella película del 2000, ¿no? Del director Carlo Galley, y con el actor Sergio Castellitto, que hacía el Padre Pío, excelente. En coproducción con Cinecittà. Una película que, bueno, cuenta justamente. Es interesante verla porque es una película bastante muy fiel a la vida real del Padre Pío, ¿no? Inclusive a los momentos en donde fue un poco, digamos, denostado por el propio Vaticano, porque hay que decir las cosas como son, ¿no? Sí. Al principio, ¿te acordás? Es que la Iglesia, poco menos, que lo dejó encarcelado, entre comillas, claro. O sea, recluido durante 10 años. Por eso. Hay, uno quiere ser benevolente, pero las cosas como son. 10 años, no es poca cosa, claro. Imagínense en lo que significa, ¿no? Claro, el tipo, con todo lo que le estaba pasando, y la Iglesia con ese prurito de ser exigentes y tener que tener pruebas de todo y tener que ser completamente empírico, justamente una eso, esas cosas que son contrasentidos. Yo que soy muy cristiano, porque creo, porque amo a Jesucristo y a lo que representa, me irrita, claro, cómo no, cuando una Iglesia que nos pide fe, que creamos en cosas que no podemos ver, que tenemos que funcionar de acuerdo a lo que dicen alguien que no hemos visto nunca, para aprobar otras cosas necesita pruebas, poco menos que hasta la cédula de identidad de los ángeles y de la gente. Es rarísimo, ¿no? Es una especie de cuestión como de perogrullo. Lo digo con respeto, pero no lo puedo decir de otra manera, porque esto es así, ¿no, Juan? Sí. Bueno, en el 1940, el Padre Pío se puso a hacer este hospital en San Giovanni Rotondo, y en 1956 o 57 se inaugura este hospital, que es un modelo, incluso con la presencia del Papa Pío VII, que es el que hace su discurso, y también estaba el Cardenal Lercaro, gente que era justamente en un momento la gran oposición que él tuvo, ¿no? Esa cuestión irónica que termina, primero empiezan desconfiando y después terminan sumándose al éxito, ¿no? Pero bueno, así es la cosa, ¿no, Gallego? Y bueno, Juan, ¿qué más podemos contar del Padre Pío? ¿Alguna otra anécdota? El tema este de la Iglesia, ante la fama del Padre, que el Padre Pío ya tenía, normalmente, porque venían colas de gente cuadras. A confesarse, impresionante la fama. La Santa Sede envió un especialista en materia de psicología para investigar el caso, que se trató de un sacerdote, Agostino Gemelli aparece en la película. Doctor en medicina, fundador de la Universidad Católica de Milán y amigo del Papa Pío XI. Y cuando el padre Gemelli se fue de San Giovanni, en realidad se fue sin haber visto siquiera los estigmas. Uh-huh. Publicó un artículo en donde aseveraba que estos eran de origen neurótico. Sí. ¿Mm? Después de esta declaración, el Santo Oficio le tomó la palabra del psicólogo y publicó un decreto que afirmaba que no se constata la sobrenaturalidad de los hechos, y a partir de ahí es que lo recluyen durante 10 años. Claro. El 20 de septiembre, o sea, viste que él murió el 23 de septiembre del 68. Sí. Tres días antes, el 20 de septiembre del 68, es el día que él se le desaparecen los estigmas. Uh-huh. Que inclusive da en una misa llena de gente, de esas que daba él. Viste que las misas a veces duraban hasta 2-3 horas porque era impresionante, él no paraba. Él quería siempre dar misa, se le quería levantar enfermo como estaba a dar misa. Era estigma que había llevado 50 años. 50 años clavados, exactamente. Sí. La gente trajo 50 macetas con rosas rojas. Yo esto no lo sabía, lo leía antes de venir, un rato antes, porque es un dato interesante, de color nomás. Sí. Y lo rodearon el altar con las macetas con rosas rojas, que significaban cada uno de los años del derramamiento de la sangre de Cristo, que a través de sus estigmas, ¿no? Sí. Que es un nombre que cuando murió, Italia entera se movió, bueno, el mundo se estremeció, pero Italia, la movilización popular en las calles, en el entierro, en el cortejo fúnebre, fue descomunal. Y de hecho, el cuerpo está incorrupto hoy. Sí. ¿Vos sabés que a diferencia de las heridas naturales de cierta duración, los estigmas no emiten olor generalmente? Claro. Y menos o olor a rosas a veces. Generalmente es justamente al revés, ¿no? Emiten como un perfume, como algo Hubo una sola excepción conocida, que fue la de Santa Rita de Casia, quien habría recibido en su frente la herida causada por la espina de la corona de Jesús, y tenía un olor que era repulsivo. Pero es la única excepción. Claro. La herida nunca supuró, nunca causó ninguna alteración mórbida de los tejidos, pero tenía ese olor. Bueno, en cambio, al morir, el cadáver de Santa Rita emitía una intensa fragancia dulce. ¿Te das cuenta? Cambió totalmente. Como curiosidad. Es, ¿no?, un fenómeno, sí, es un fenómeno curioso que sucede con la gente, con los santos. De hecho, el perfume de la presencia de la fragancia a flores, que el olor de la santidad, dicen algunos, es muy común. Sucedió muchas veces con el Padre Pío, con el caso del Padre Pío. Pero sabes que me acordaba ahora que, si creo que te vas a acordar, nos pasó con Giorgio, con Giovanni, que vos nombrabas, a pesar de mis iniciales dudas, que él también, no me acuerdo si lo comentó o nosotros lo sentimos una vez que estuvimos con él en una charla, que también él exudaba un olor como a flores, que lo atribuyó a sus heridas. No sé, tal vez me esté equivocando, tengo esa vaga idea en la mente, pero es muy común a la gente vinculada a la santidad, ¿no? Y también la incorrupción, la no corrupción del cuerpo. Sí, la incorruptibilidad. Claro, Inclusive el olor, fenómeno conocido con el nombre técnico de osmogenesia, que consiste en la liberación de un aroma agradable y suave registrado en el cuerpo mortal de algunos santos, o en los sepulcros donde yacen sus reliquias. Por ejemplo, entre los casos más notables estaba el Francisco de Asís, Domingo de Guzmán, Tomás de Aquino y Santa Rosa de Lima, y Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, que sudaban perfumes muy fuertes, ¿no? Sin embargo, ninguno de ellos permaneció incorrupto, por ejemplo, de estos que nombré. Sí sucedió con el caso de Pío, justamente, ¿no? Tengo una frase acá de Pío que me gustaría leerla, y aparte quiero comentar que hoy elegimos especialmente la música de Ámbar, de Florencia, de fondo, porque justamente la sentimos muy muy muy precisa para acompañar justamente el tema que estamos tratando, que es lo del Padre Pío. Tengo una frase de Pío que es cortita, que me gusta, dice: reza, ten fe y no te preocupes, la preocupación es inútil, Dios es misericordioso y escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos, es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús, no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones, debes hablarle solo con el corazón. ¿Por qué me gusta esta frase? Porque justamente menciona algo que nosotros hemos hablado muchas veces desde otros ángulos, desde otros puntos de vista, que es la palabra del corazón. El irradiar, el propulsar nuestro deseo, nuestra intención, nuestra necesidad a través del chakra cardíaco, a través del corazón, de la zona más pura del ser humano. Y cuando él dice reza, ten fe, ora, el rezo, no se olviden que también es una especie de mantra, de mantralización, es una especie de letanía que ayuda a un estado de conciencia que posibilita y mejora esa irradiación desde el corazón, desde el cordial, desde el cardíaco, que me parece que justamente es un poco la base de toda la insistencia de la oración que ya mismo Jesús proponía a sus seguidores y que se ha hecho parte fundamental de los rituales íntimos de cada persona en la cristiandad, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención otra frase corta, pero porque tiene mucho que ver, que decía: dulce es la mano de la iglesia también cuando golpea, porque es la mano de una madre. La conozco. Está ese gran amor que tenía, porque hay que estar 10 años aislado, y no sufrir ningún tipo de rebeldía, de enojo o de angustia, de depresión contra la propia iglesia, por el contrario, decía ese tipo de porque cosas. El Padre Pío, eso es un detalle que me gustaría, porque vos al decir esta frase que nombramos a la iglesia, hay mucha gente, no, no quiero decir enojada, pero disgustada con la iglesia, lo que es hoy la iglesia moderna, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el padre Pío se refiere con esta frase a la iglesia como él la concebía, que es un poco como la concebiríamos nosotros. Si de nosotros dependiera refundar o reorganizar la iglesia, sí. Su carácter sería totalmente humano. Sería, digamos, el camino sería completamente diferente o bastante diferente. Yo no estoy de enemigo de la iglesia, pero también estoy en desacuerdo con algunas cosas, lamentablemente, y no hay quien no lo pueda estar de acuerdo a los hechos conocidos, ¿no? Pero creo que el padre Pío, en este caso, para que no rechine la frase, se refería a la iglesia más pura en su concepción de representación de la casa del Señor, ¿no? De la casa de la madre. Él era muy ferviente de la Virgen y completamente adoraba a Jesucristo. Bueno, estamos a 4 minutos del cierre, Juan. De repente podemos ir redondeando, sí, el programa. Bueno, entonces, Padre Pío tenía ciertos dones, ¿no? Discernimiento extraordinario, curación, bilocación, perfume, la fragancia flores, el olor de la santidad y los estigmas, básicamente, para hacer un repaso rápido. Sí. Otra cosa interesante que se ve por ahí es la gran profecía de Padre Pío. Sí, cierto. Donde, basada en una visión que tuvo de Jesucristo mismo, supuestamente, donde éste le da un mensaje sobre el fin de los tiempos. En él instaba a la humanidad a estar preparada por un advenimiento cuando el sol y la luna y las estrellas aparezcan alterados o fuera de lugar, decía. La perversidad de los hombres estará en un punto álgido y solo se preocuparán por pasarlo bien y pecar en lugar de hacer actos de amor al prójimo y rezar. Las indicaciones eran no salir de casa, cerrar ventanas, no mirar por ellas hacia afuera, también hacer acopio de alimentos, ya que se desatarán las fuerzas de la naturaleza. Habrá terremotos y vientos, traerán gases envenenados que se dispersarán por toda la tierra. La luz del sol será reemplazada por oscuridad. Una profecía, sí, extraña, rara, pero... Eso, está, digamos, consta que realmente lo trajo él, lo dijo él, lo escribió él, o se le atribuye y no se sabe exactamente. Porque me suena tan raro que el Padre Pío... Se habla de un Padre Pío profeta, pero me parece que es una idea medio moderna. Bueno, es no un sé. Parecer personal, ¿eh? Puede ser. Sí. Él realizó milagros y también hizo profecía. Por ejemplo, anunció el nombramiento de los papas Pablo VI y Juan Pablo II. Es verdad. Y la muerte en 48 horas de un joven sano que en una ocasión estaba frente a él. Es decir... tenía ese don profético. Sí, eso es cierto, a ese nivel sí. Lo que no, nunca le escuché decir cosas catastróficas, eso es lo que tal vez me quise decir. Me llama la atención, pero tal vez sean cuestiones mías, ¿no? No se puede tampoco subjetivizar todo. Bueno, amigos, es un programa extraño, es un programa lindo, porque a mí me emociona mucho, porque es el Padre Pío. Es como hablar de alguien que en realidad prefiero no hablar mucho, porque lo quiero. Más allá de que de cuánta veracidad o no tengan hoy las leyendas acerca del Padre Pío, está la rigurosidad de los hechos que fueron relevados por la propia Iglesia, a quien le cuesta aprobar cosas, pero una vez que las aprueba es porque las investigó de arriba abajo, ¿no? Y están también estas cosas que nos pasaron a nosotros o que le pasaron a gente cercana, que son uno no las puede pasar por alto. Entonces, con mucha fe en el Padre Pío, con mucha fe en su energía, en su actuación desde lo sutil, vamos a seguir creyendo en él, pensando en él y queriéndolo como siempre. Un ser adorable, un viejito adorable, piucho, como le decían en su familia. Hoy nos acompañó a nosotros en este programa, que, bueno, esperemos que les haya gustado. Por mi parte, estamos cerrando, estamos a la hora ya. Ya me despido de todos, les mando un gran abrazo, comparto esto, les aconsejo buscar algún material de Pío y verlo en YouTube y en algunas redes, porque les va a resultar interesante. Juan José, te dejo para que tú cierres. Sí, bueno, y vamos a terminar también diciendo que fue reivindicado después por la Iglesia, de hecho canonizado en 2000, 2016, II, ¿no? Por Juan Pablo II. Sí, y, sí, sí. Después de una investigación también importante que se hizo, se recogieron arriba de 100 testimonios y hasta llegar a la conclusión de que realmente no era un fraude y demás. Bueno, hemos entonces finalizamos este programa entonces de Seres del Sol con Roberto Bellolú, Juan José Di Mayo quien les habla, el gallego allá en mesa de controles, con un profundo amor a la luz. Quiero decir algo más, sí. Juan. Allí donde dos o más hombres estén juntos, allí estaré con ustedes. Esas palabras de Cristo, ¿no? Uh-huh. O sea que estamos vos, yo, el gallego y alguien más. Sí, sí. Que nos acompaña, que es Jesús. Muy bien. Nos reencontramos entonces el próximo programa.